Buenas tardes a todos los brothers y sisters que nos escuchan, hermanos y hermanas, a nuestro programa Sesiones con John, vine invitados. Hoy tenemos al equipo un poco, nada más nos falta un miembro muy importante, está Junior, Lemus, Susana, y mi compadre Tecla no se encuentra porque tiene un stand, aparte de ser presidente de los libreros, tiene un stand en la Feria Municipal del Libro. Entonces, pero de todas maneras, si por ahí puede escucharnos, porque también anda del tingo al tango ahí, pues un saludote, compadre, y iniciamos el programa. Y el día de hoy, como todos los programas han estado, tenemos gente muy importante, muy interesante, dentro de lo que refiere a los músicos de rock en Guadalajara. El día de hoy tenemos un personaje que es de emoción. Y antepongo ante todas las personas que me van a oír que todo lo que voy a decir van a estar de acuerdo, van a notarlo, porque todos tenemos ese mismo aprecio por él y reconocimiento como músico. Tenemos al ¿Qué tal? Buenas tardes, mi amigo John Bean. Yo me llamo Isaac Borsegui y es un honor estar aquí con mi amigo John Bean y Susana y su equipo de trabajo. Y realmente me siento contento. Aparte de que tenía muchos años que no teníamos una comunicación en persona, la habíamos perdido, pero me siento muy contento. Así es de que soy Isaac, a la orden. Aquí cabe mencionar otro maestro, el maestro Felipe Espinosa Tanaka, que él es el responsable de que nos hayamos encontrado, porque hemos andado en busca de muchos músicos para el programa. Y por ahí ha habido buenos amigos que nos pasan los teléfonos, etcétera, porque queremos recorrer todo el camino de nuestros músicos. Y junto con el maestro Isaac Borsegui, que les dieron el calificativo de la capital del rock, Guadalajara. Entonces, asimismo, hoy tenemos gente, como lo dije otros programas, tenemos gente de capital. El maestro Isaac Borsegui, en cuanto lo invitamos, dijo que sí, de acuerdo. Y nos llevó a su casa su currículum, una caja que tanto lo que está dentro como lo que pesa metafóricamente, está pesada esa trayectoria de la cual conocemos. Susana y yo, hojeándolo y leyendo, leímos desde su origen y nos damos cuenta que el maestro, ahora sí como que a cada quien nos toca algo, él viene de una familia de danzantes. Entonces, yo le voy a pedir al maestro que me platique sobre eso, que tuvimos una ligera llamada telefónica de Agualulco, el mercado, sus familiares, sus ancestros, y usted nació realmente en una danza de esas que escuchamos y vemos que diario tienen gente, diario las danzas que se presentan para ahora homenajear a nuestros santos, a nuestros santos patronos, etcétera. El maestro viene de ese origen. ¿Nos puede platicar ese principio, maestro? Claro, solamente que no es Agualulco, perdone, yo nací en Tlaquepaque. Nací en Tlaquepaque y hay un poema con el que me, de alguna manera me identifico, que lo hice para darle honrar de alguna manera a las personas que tuvieron a bien ayudarme desde muy pequeño. Y el poema dice así, más o menos: del barro salí, la música de la chirimía anunciaba mi llegada, me moldearon las frescas manos alfareras y me dieron vida. Crecí al ritmo del huehuetl y el teponazli, haciendo flautas y sonajas, las danzas guiaron mi camino hacia una identidad musical original. Cuando digo las danzas guiaron mi camino, estoy hablando de que me indicaron, todo me indicó a buscar un lenguaje propio de expresión. Como bien dice John Bean al principio, pues todos pasamos por eso. De adolescentes, pues nos encantaba el rock, nos encantaba, nos sigue gustando, por supuesto, y no nomás el rock, pero sí vengo de una familia de artesanos, nací en Tlaquepaque, y digo que las flautas, la chirimía, es la tlapitzali, que le llaman chirimía a veces también en algunos lugares. Comento eso porque yo nací en julio, y ya para julio ya eran los ensayos, eran los primeros ensayos para honrar a una llevada, una peregrinación que se hace anualmente aquí en octubre. Lo que comentas tú, Jombin, que sí, pues se honra a los santos patronos a las, y demás, ¿no? Sí. Imágenes y todo eso. Sí. Lo cual yo respeto y lo vi siempre con mucho respeto, lo cual lo sostengo, que fui danzante desde muy pequeño, desde mis 4 años. Dicen que la gente me aventaba dinero, ¿no? O sea, no me llevaban a danzar por dinero, o sea, exacto, me llevaban a danzar, exacto, porque me gustaba la danza. Y aparte, pues me gustaba tocar también. ¿Sí? Pero debió de haber sido una gracia para las personas que lo veían, maestro, por chiquito y andar en la danza. Sí, sí, sí. Y como ven, pues no soy alto. Yo mido 1.65. Entonces, pues de pequeño yo creo que era una morusa ahí. Pero ya imagino, bailando con todo y su uniforme y sus guarachitos, sí, sí, sí, y toda, sí, la cosa. Sí, sí, sí, sí, sí. Era muy cuidadoso Don Pancho el Brujo. Así le decían, Don Pancho el Brujo, Francisco Domínguez. Es homónimo, Francisco Domínguez, el Brujo de Tlaquepaque, es homónimo de un gran investigador de los años, a principios del siglo pasado. Hicieron un libro que se llama, es una investigación que patrocinó el Departamento de Bellas Artes, o más bien la Dirección de Bellas Artes, cuando estaba el maestro Carlos Chávez de director. Entonces, ahí trabajó, investigó mucho también con otros grandes músicos investigadores, el maestro Francisco Domínguez, homónimo del Brujo, Pancho el Brujo, solamente que con una gran diferencia. O sea, mientras el maestro Francisco Domínguez, el investigador, transcribía las notas de los seris, de los de diferentes lugares donde iban a hacer investigaciones, Don Pancho Domínguez no sabía escribir ni leer, pero lo más curioso es de que él sabía hacer todo lo que la persona le mandara a hacer al señor. Había unos juegos mecánicos, de los que les llaman juegos mecánicos, y tenía que difuminar colores ahí, con una bomba de lo que decíamos de DDT. De DDT, una bomba de aire manual. Entonces el señor, yo lo veía que le mezclaba un poco de un color, otro de otro, y luego hacía pruebas, y luego le ponía y demás, pero necesitaba que le escribieran el nombre del pulpo, el volantín y todo eso, sí, claro. Y se recetaban los caballos y todos los animalitos que eran del carrusel, ¿no? Entonces por eso le decían el Brujo, no por otra cosa, porque el señor sabía hacer de todo. Con él me enseñé a curtir cueros, a huecar troncos para teponazli, a hacer tlapitzalis, a trabajar el carrizo. ¿Era su familiar, maestro, esa persona, el Brujo? Compartía mi abuelo materno, don Miguel Borseguín. Compartían toda una cuadra, y adentro, en una esquina, vivía un señor que hacía comales, don Chano, comales donde torteaban antes. En otra esquina. De barro, maestro. De barro, de, sí. Barro. Ahí también, pues yo era el chalán de todos, ¿no? Así que me decían el Titi. Tal vez porque no podía decir que sí. Entonces decía ti, ¿no? Supongo. Sí. Porque luego ya después yo tomé esas dos sílabas, Titi, para para hacer corcheas. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Bueno, pero eso ya vendrá después. Y en la otra esquina vivía don Francisco Domínguez, que teníamos mucho espacio para ensayar la danza. Y en la otra esquina vivía mi abuelo, que tenía unos hornos para hornear y sancochar las piezas artesano grandes. Artesano su abuelo. Sí, artesano. Y vivía mis tíos con él, que básicamente como yo crecí con ellos, pues eran como mis hermanos. O sea, mis tías fueron como mis hermanas. Y mis tíos, dos tíos que tuve, varones, fueron como mis hermanos también. Y con ellos aprendí a trabajar el barro, a bailar el barro, a amasar el barro con los pies, sí, a amasar el barro con las manos, a cargar los terrones de barro, a ayudarles a meterlos, a meter la viruta. ¿Qué edad estamos hablando de lo que nos está diciendo ahorita? Desde que nací hasta los 8 o 9 años aproximadamente, John Bean. O sea, ya tenía conocimiento a los 8 años de todo lo que nos está mencionando, el manejo del barro, sí, la danza. Sí, sí, sí, sí. Incluso yo ya tenía mis escalas de cazuelas. Hay un relleno que le llaman cazuela de relleno, justamente, que es donde hacen las comidas todavía. Son 7, curiosamente son 7 cazuelas, una cazuelita la más pequeña y la más grande, pues es una cazuela. Entonces, en la segunda horneada hay una parte que si se pasa de fuego, de los grados de fuego, se doblan, se enchuecan o surge algo, no quedan bien, o sea, no quedan simétricas y a veces la greta no se, lo que le ponían de vidriado, no se difuminaba bien. El caso es de que esas eran como de segunda y a mí pues me permitían utilizar desde los muy pequeña edad, desde que yo recuerdo, esas las volteaba al revés y eran como campanas. Sí, sí, sí. ¿Sí? Mis baquetas yo las hacía de carrizo, ahí teníamos un carrizal, una noria. Sí. Maestro, ¿qué lo lleva a sacar sonido a esto? ¿Cómo nace? Porque está de verdad está admirable lo que nos está diciendo un niño de 8 años. Y ¿cómo? Bueno, ya me fui grande a los 8 años, porque desde muy pequeño había una canción, o sea, yo saco la cuenta, había una canción que se llamaba La Plaga, en aquel entonces rock and roll, ¿cómo no? Nacional, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo recuerdo que mis tías, que ya son finadas ahora, ellas me recordaban, decían, no, es que mira, cuando tú tenías 6 años, agarraba las cazuelas y te ponías a cantar, ¡ay, mene, paga! ¡Gutaba a mí! ¡Ay, mene, paga! Se enfadabas y luego a veces que ya te acercabas una, les llamaban a una tina, ¿no? O sea, donde hacían los colores y tamborazo, en vez de platillazo, ahí tamborazo. ¡Guta, baila al mí! ¡Pum, pum, pum! O sea, que usted ya estaba, daba conciertos de chiquito entonces, maestro. Sí, más bien corría a los zancudos o algo así. No, era un lugar muy precioso. ¿Cuánto tiempo dura esto, maestro? El roce con el barro, la danza, este gusto por el rock and roll que le empiezan a hacer. Porque mire, maestro, hablando del maestro Toño, que soy su servilleta en el bajo astral, soy John B. No, pero la situación es que una vez hicimos un festival de 10 de mayo con la cronología musical. Y es increíble porque cuando te toca ensayar, salen los chiquillos, maestro, me da permiso, ándale, ve y todo. Pero cuando vino el rock and roll, salieron del salón muchos chavitos de primer grado y empezaron a hacer el baile del rock and roll. Uh-huh. Es un ritmo tan natural como la cumbia también, que llevas, te marcas el ritmo, etc. Así me imagino al maestro Isaac Borsegui y chavito haciendo eso. Sí, y sobre todo también la danza, ¿no? O sea, la danza me tocó la suerte de poder tocar los sones también, o sea, porque pues ahí yo tenía que hacer de todo, ¿no? O sea, tenía que ayudarle al señor de los comales a voltearlos, y son comales básicamente muy frágiles, o sea, es un barro muy delgado que con la humedad se pueden fragmentar, se pueden agrietar y, y, y bueno, me enseñé a hacer todo eso y a la vez que tenía tiempo de hacer eso, veía a don Pancho cómo se colgaba el tambor del pulgar, cómo tocaba con esta mano y las melodías, ¿no? Exactamente. Tara pam para pam pam pam para pam pam pam para pam pam pam para pam. Y luego ya cuando era tiempo de hacer los teponazlis, que los estaba afinando el señor, tocaba algún son, pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum, de la otra danza, que era danza de conquista. Y danza luego después de matlachines, que le mandaban a hacer una tambora para matlachines, tucun, tucun, tucun, tucun, tucun, tucun, tucun, tucun, tucun, tucun, tucun, tucun. Entonces, básicamente, pues yo nací con, o más bien crecí con esos ritmos, de alguna manera, pues, como parte de mi contexto de vida. O sea, para mí no era así como ir a la escuela o una... Era una diversión. Era una diversión así enorme. Y más cuando me pagaban con un taco de frijol ahí con Doña Rosa. Era un pago, un trueque más bien, ¿verdad? O sea, ya que ya vete a dormir a tu casita porque ya es noche, ¿no? Noche a las 8 de la 7, 8. Pues ya me iba. ¿Quieres un taco, Titi? Sí, cómo no. Me salen tan ricos los tacos de frijoles porque y la más señora... en casa ajena, maestro. Ah, pues sí, por eso yo creo. Sí. Oiga, maestro, sí. ¿Y hasta qué edad se mantiene en esto que nos está comentando? Hasta los 14 años estuvimos. 14 años. Sí. Pero me estoy dando cuenta que se encuentra, vaya la redundancia, con el rock and roll desde chavito. Pero ya a esta edad que me está mencionando, ¿ya estaba más el rock and roll de los 70s? Sí, pero ya la, digamos, el contexto que ya me cobijaba, ya era después de la primaria y era en la secundaria donde empezamos con el cabello largo. La y empezamos a conocer a varios amigos y ya no faltó quien dijo, oye, ¿tú tocas? ¿Verdad? Porque siempre pues, se agarraba uno ahí en el mesabanco. Echándole, tocando algunas... ¿Se acuerda que hacíamos como un caballito con el lápiz? Tac, tac, tac, tac, ah, sí, tac, sí, tac, sí, tac, sí, tac, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, no faltaba quien te invitaba. Y yo afortunadamente tuve unos muy buenos compañeros que me invitaron a hacer el primer grupo de rock donde el bajista no sabía tocar ni el guitarrista sabía tocar. O sea, sí sabían tocar, pues, pero no era, no tenían todavía la idea de hacer una agrupación, o sea, como grupo. Y bueno, pues hicimos el primer grupo, y el según nosotros. Isaac Borsegui a la batería. A la batería, sí, por supuesto. Que yo tampoco tenía batería, ¿eh? O sea, ya después llegaremos al punto cuando estuve viviendo en la antigua escuela de música, que el director de aquel entonces de la escuela, el finado maestro Héctor Naranjo Gascón, fue el que me permitió, me dijo, es que tú cómo vas a avanzar, Isaac, si no tienes ni timbales en tu casa, ni batería, ni tarola, ni nada, o sea, tienes nada más tus instrumentos autóctonos. Pero esto ya fue posterior. ¿Seguía viviendo en San Pedro, maestro? No, pero no en la misma casa, porque esa casa entró en un problema legal, que se murieron los que supuestamente eran los dueños. Mi abuelo, como venía de Tlajomulco, de allá es donde hubo la confusión al principio, o sea, mi abuelo Miguel era de Tlajomulco, mi abuelita María era también de Tlajomulco, entonces ellos traían una gran influencia de las etnias de este lado del sur, sí, ¿verdad? Y bueno, pues hasta los 14 años más o menos nos íbamos a ensayar a un lugar que se llama la Colonia Olímpica, y ahí fue donde tuve el gusto Olímpica, exactamente, de conocer a Jaime, Arturo, que ellos sí tenían ya un grupo ya más organizado, que se llamaba La Wells. ¿A quién se le ocurrió Wells Fargo? Porque aparte es el nombre chido, era aquellas diligencias gringas que llevaban y traían y todo ese rollo. Sí. Vaqueros que eran... pues fue una moda en el cine, en la televisión, vaqueros, indios, etcétera, etcétera. Pero ya estaba establecida la Wells Fargo, el grupo. Sí, Arturo Cárdenas Landázuri fue quien era en aquel entonces, de alguna manera, la figura de respeto y la responsabilidad. Ensayábamos en la casa de Jaime Hernández, el bajista, un extraordinario bajista desde que yo lo conozco y una excelente persona. Igual a cada uno de los de Wells. Entonces ahí fue un salto para mí, un salto ético, moral, estético, porque luego a mí me gustaba ir a escucharlos afuerita de en la calle, ¿no? Afuerita a escucharlos, porque se escuchaba muy bien, o sea, ellos ya tocaban otra cosa que yo no conocía. ¿Piezas que recuerde, maestro, que tocaban estos músicos? Bueno, ya. Pues puedo mencionar particularmente alguna pieza. En lo personal, no, pero sí sé que después tocábamos, porque pues ya tenía que estudiar el repertorio, desde Manfred Mann, Yes, King Crimson, Triunvirato. Órale. O sea, ya era un grupo consolidado, pero tirándole más a la vanguardia, ¿no? Al rock vanguardista. A lo que se le llamaba rock progresivo. Rock progresivo, exactamente. Y pues empezaron bien, maestro. No, bueno, pues re bien. Por eso, muy bien. Por eso le digo que ahí fue para mí un salto ético, moral, estético y demás. Y en la primera oportunidad, pues me invitaron a tocar. Y yo, para eso, como ya me había orejeado casi todo su repertorio, o más bien todo su repertorio, y me favoreció mucho lo que aprendí de niño con don Francisco Domínguez. Totalmente. Sí, porque sensibilizó de alguna manera mi oreja, mi sentido de la apreciación y llegó a tal grado el punto que pues nos engrandamos muy bien, hicimos cosas muy interesantes y bueno, solamente que la vida también nos pusieron. ¿De qué parte de la ciudad de Guadalajara eran el grupo Wells Fargo? Pues básicamente éramos de la colonia olímpica. Bueno, yo vivía en Lomas del Paradero con mis abuelos. Pero Arturo Cárdenas vivía en Analco. Semillero de rock and rolleros. Sí, entonces éramos entre Analco y la olímpica. Y pues Lomas del Paradero está pegado ahí a la olímpica. Sí. ¿No? Que antes ni usaba camión, o sea... O sea, todo era más sano, ¿no? Sí. Más sano, más padre. Maestro, ¿dónde tocaban? Lugares que usted recuerde. Bueno, pues hubo un lugar muy frecuente para nosotros que se llamaba La Olla Loca. ¡Ajá, la baraja! Sí. Un saludote a nuestros brothers de la vida que aquí estuvieron la semana pasada. Sí, a Luis. Ahí tocaba, maestro. Pues ahí íbamos regularmente a tocar, a echar palomazos. Exacto. ¿Sí? Porque sí. El papá de Luis, de los hermanos, sí, de la vida. Toño, de Toño. Beto. Y de Beto. Ajá. Luis Fernando. Fernando. Era trompetista él. Sí. Compa también del maestro Tanaka, sí, cómo no. Que a veces iban a echar la copa ahí a ver a los hijos tocar, sí, que era la vida. Sí. Y era un lugar muy ameno. ¿En qué año estamos hablando, maestro? Estamos hablando como de los 74, sí, más aproximadamente, cuando mucho, 74, 70 y... Sí, 74, porque en el 75, 76 fue cuando la Wells, así como... por decreto presidencial, no, entramos todos a la escuela de música. Oh, qué o sea bien. Que no nos preguntamos a ver si queríamos entrar, todos tomamos esa decisión, ahora vamos a entrar. Y como teníamos en común algunos amigos que ya estaban en la escuela de música, como por ejemplo el maestro Gustavo Ángeles, que ya él era miembro de la escuela de música y era amigo de la Welts. Entonces, pues de alguna manera se nos facilitaron las cosas para llegar, no por influencias, o sea, para llegar y decir, bueno, a ver, yo quiero estudiar música. Pues ya le hacían a uno el examen normal que tienen que hacer, aparte el ordinario, el biométrico, el esto y de demás. Seguro todos los pasaron. Sí, sí, todos, o sea, también porque el también, de la oreja. Porque también, pues usted ya traía su... Sí. Su gran conocimiento desde chavito. Sí, y los demás compañeros de Wells eran un poquito mayor que yo, ¿no? Un poquito. ¿Se acuerda, maestro, aquella química que se daba hasta de conocerse en la tocada y se hacía uno cuates? Sí. Lo mismo con los músicos. Había una convivencia que después hubo una serie de discos que eran convivencia sagrada, pero era una convivencia muy, muy chida entre todos los amigos, los músicos, porque siempre he dicho que una de las ventajas, tal vez desventaja para los músicos, que deberían de haber obtenido más atención a su trabajo, sus regalías, sus de esto, sus lo otro, pero la ventaja que nosotros tuvimos como fans, como siempre lo he dicho, tenerlos como amigos. Ah, pues para nosotros también era muy grato eso que comentas, John Bean, que era una tocada, era una hermandad justamente. Exactamente. ¿No? Era una fiesta de hermanos, de brother. Tal vez no teníamos las mismas facilidades que con el tiempo estuvieron llegando poco a poco, ¿no? Pero nos la pasábamos muy bien. Yo ahí tuve oportunidad de conocer a muchos músicos, ¿no? Excelentes músicos, que creo que si me pusiera a nombrarlos ahorita, me daría pena omitir algunos, ¿no? Pero entre ellos sí quiero mencionar, por ejemplo, a Mario Arellano, a Willo, a Jorge Salles, a... Puro chingo. A Chiva, el baterista. No, sí. a muchos, te digo que a... Casi a todos, ¿no? Pues estaba 39, Fachada, sí, de Piedra, Miguel Ochoa, Spiders. Saludote a toda esa gente. Sí, un saludo. Un saludo con mucho cariño, maestro. Y gran respeto. A Mario Arellano, porque hoy es su cumpleaños. Ah, mi buen Mario. Y de aquí nos vamos al Cocay, que está ahí a un lado del Parque Rojo. Sí. Ahí va a festejar su cumpleaños. Ahí se lo va a celebrar. Ah, qué bueno. Y de seguro, como siempre, caen mucho amigo músico y hay mucho palomazo. Ah, sí, sí, sí, cómo no. Entonces también hay chelita, cafecito. Ah, qué rico. Pues bueno, con que siga habiendo chocolatito, nada más, ¿no? Maestro, para el frío. ¿Cuánto dura usted en Wells Fargo o se desbarata el grupo, entra a otro grupo? Lo que pasa que la mayoría indio, Gilberto Hernández, perdón si me equivoco, Gilberto, le decíamos el indio porque es de Sonora y tenía su cabello hermoso, lo tiene todavía, si es que lo tiene largo, tengo un buen rato que no lo veo. ¿De aquí de Guadalajara? Digo, ¿de aquí convivía aquí, él? Aquí convivía y era el cantante de Wells. ¿Y qué tal cantaba, maestro? Uy, bueno, pues eso no lo puedo decir yo, lo decían las gentes que lo escuchaban, ¿no? Muy bueno, muy histriónico, con una facilidad de expresar las ideas del cantante, de lo que cantábamos, y bueno, ellos tenían la carrera de ingenierías, tanto Arturo como Gilberto, y Enio también. Entonces Jaime y yo fuimos los que nos quedamos, y fuimos, bueno, ¿cuánto duró esto? Tal vez duraría... Yo en el 79 estrené mis dos primeras piezas en el primer ciclo de música nueva, que también me tocó la suerte de estrenarlas con la maestra Carmen Peredo. Ella tocó, eran 12 preludios del maestro Emilio Hernández, gran compositor y que también fue mi maestro de armonía. Entonces yo estrené dos piezas en el primer ciclo de música nueva que se hizo aquí en Torres Bodet, que lo coordinó otro gran compositor de aquí, de egresado de aquí de la Escuela de Música, Antonio Navarro y Austreberto Chaires y varias personas, ¿eh? Para eso, entonces te digo, tal vez duraría unos 5 años más o menos lo de Wells. Había uno que se llamaba Boccaccio, ¿se acuerdan? Un ahí por la calzada, sí, era como un casino para conciertos, o sea, o para tardeadas más bien. Y ahí llegamos a tocar como Wells, o sea, varias veces ahí. Luego, pues en varios lugares, ¿no? O sea, varios lugares así. Recuerdo que en un lugar nos corrieron también porque en un lugar así muy exclusivo, particular, porque nos pedían una canción de Los Ejes de la Carreta o algo así, ah, y pues nadie nos la sabíamos. Era otra onda, ¿no? De Atahualpa Yupanqui. No, no sé de quién sea, sí, realmente él, todavía él, hasta él, la fecha. Sí. El caso que dice que sus ejes de la carreta ya no le funcionan, no le rechinan. Que le rechinan y no le echa grasa para que sigan rechinando. Sí. Y nosotros bien radicales con el rock and roll, maestro. Ah, sí. Radicalísimo, sí. Y estoy de acuerdo, y todavía sigo igual, ¿no? Seguimos igual, yo creo. Sí, sí, tocábamos blues y algún jazzecito y demás. Pensábamos que iba a ser pues, también, algo diferente, pues, ¿no? Claro. Pero bueno. Hubo anécdotas de todas, hasta que cada quien de alguna manera decidió tomar su camino, las personas, los compañeros que estaban estudiando las ingenierías, pues egresaron y tomaron su camino, y en ese periodo yo empecé a... Se acabó Wells Fargo, maestro. De alguna manera hizo como una pausa. Porque no se acabó, o sea, nos seguíamos viendo como amigos y todo eso. Y seguían tocando. Pero de allí surgió justamente Pirámide, el grupo Pirámide. Sí, cómo no, con era Mario Arellano. Mario Arellano, Luis, no recuerdo el apellido de Luis, perdón Luis, sí. Que no me recuerde tu apellido, era Jaime, Mario y tu servidor. Maestro, tocaron en el Fórum. En el Fórum. Vi a Pirámide en el Fórum. Sí, y en el... Hay una anécdota muy interesante que tocamos en el auditorio, justamente en el auditorio Benito Juárez, con el grupo Pirámide. Y ya de ahí... ¿Quién más estuvo en ese concierto? Porque debió haber sido más grupos. Sí, hubo más grupos. Estaba Alfonso Guerrero también, Toncho. Sí. Creo que sí estaba Toncho también y eran más grupos, ¿no? El caso que nosotros tocamos ahí, así como una tocada emblemática de tantas que hubo en nuestra ciudad. Que hubo, sí. Y yo me retiré porque ya estaba fraguando yo mi idea de hacer un ensamble con puros instrumentos acústicos. Ya para eso ya tenía esa inquietud, sí, maestro. Y ya tenía muchos instrumentos. ¿Qué instrumentos tenía, maestro? Bueno, pues tenía tambores de cerámica, tambores de bule, de calabazo. ¿Usted los fabricó? Sí. Y desde el cuero y desde todo. Yo los fabriqué y recuerdo que quien me sacó de la escuela de música fue la maestra Marcela Orozco. En buena onda, Marcela, maestra Marcela, si es que algún día ve ese documento, me hizo favor ella de sacarme de la escuela de música y decir, ¿sabes qué? Vamos a tocar a las preparatorias. En aquel entonces creo que había hasta la 8, hasta la 7, algo así. Recorrí todas las preparatorias. Recorrí los ayuntamientos, ¿no? Sobre todo los de aquí de Guadalajara o de la periferia. Y empecé a trabajar ya mi didáctica, concretamente mi didáctica musical. En este caso ya sería aterrizada la pedagogía musical con instrumentos antiguos mexicanos en el Museo Infantil, en el primer Museo Infantil que se instaló en el Agua Azul, que lo estaba dirigiendo Alicia Velarde, una mujer que acababa de llegar de Francia y traía ideas innovadoras. y era amiga de la maestra Marcela Orozco. Entonces, yo le agradezco mucho, pues a mucha gente, ¿eh? O sea, realmente, ahora sí, como dice la rola, no recuerdo ahorita también, con una poca ayuda de mis amigos, ¿no? ¿De los Rolling? De los Beatles. ¿O de los Beatles? Sí. Bueno, pero con eso tuve para echar a andar el motor y empezar, ¿eh? Mire, maestro, todos los que estudiamos le debemos mucho a nuestros maestros. Porque hubo gente que luego te encaminaba, como le estaba, veo que le está sucediendo a usted. Usted ya traía su beta de rollo prehispánico, la danza, el rock, pero hubo quien los encaminó y los ayudó, como decir, a mí me sacaron de la escuela de música, pero para un bien, sí, para un bien, sí, sí. Un camino, un sendero nuevo en lo que sería su vida, pues yo creo que visualizaron su calidad, maestro. Pues aparte de que son personas con un gran corazón, pues, ¿no? De acuerdo. O sea, definitivamente son alguien con otra visión, diría, son ángeles, ¿no? Que de alguna manera nos están cotorreando cerca y demás. A lo mejor no se dan cuenta, pero eso lo repite uno después. A ver si me doy a entender. O sea, pues son personas que ayudan y luego después uno a veces sin saber también. O una de dos, ¿no? A veces uno no es así como consciente de que uno quiera afectar a alguien, ¿no? Pero sí, ayudar, sí, fácil que sí, ¿no? Primer paso dentro de la música prehispánica. Me acaba de decir que entra a un concurso o algo así de dos piezas suyas. Sí, ¿Cuáles son, maestro? ¿La recuerda? Torpedo, sí, ahí viene en el programa, sí. que les mostré. Era Torpedos y Conflictos. Utilizaba ahí timbales de orquesta, platillos. Era una instrumentación mixta. Tocaba en aquel entonces conmigo un bajista, Hugo Navarro. Paco Flores tocaba percusión. Carlos Quintero tocaba percusión también y Horacio Venegas tocaba también la percusión. Éramos un grupo de alguna manera de jóvenes que teníamos influencia de todo, ¿no? O sea, porque tocaban diferentes instrumentos. Por ejemplo, Hugo Navarro traía la influencia del arco, del punteo con los dedos, de otra concepción de la elaboración de música. Y los otros compañeros, por ejemplo, Paco Flores, era actor, era bailarín, era modelo y demás. O sea, otra estética también. Entonces eso fue enriqueciendo tanto la actividad de Huehuet que de repente tuvimos muchos amigos de artes plásticas que nos hicieron favor de hacernos unos pósters y más panfletos y una serie de cosas. Muchas gracias. Le acaban de servir un café espumoso al maestro. Muchas gracias, sí, apenas. Maestro, y entonces mándese. Aquí ya empiezan sus piezas. ¿Y qué edad tenía? Pues yo tenía 19, 10, no, menos, de, iba a cumplir 19 era años. Pasada la adolescencia. Sí, pasada la adolescencia, pero mira, por lo que comento esto al aire, es porque la maestra Carmen Peredo, y lo digo con las palabras correctas que son su nombre y su apellido, tocó 12 preludios. Ahí tengo duda de si eran preludios o si eran. No recuerdo el término del formato musical, pero eran 12 preludios del maestro Hermilio Hernández, los dos finados ya. Entonces, para que alguien se pusiera a la par de un gran compositor, premio de ¿cómo se llama? De órgano en Roma y, o sea, unos grandes personajes. Me invite a Toño Navarro, el compositor que les comento. a estrenar dos piezas, realmente yo todavía no veía la magnitud de lo que estaba haciendo. O sea, yo lo iba a hacer con tanto gusto. Y miren, era tanto el gusto que yo iba a tocar a las preparatorias que había en aquel entonces, que mis instrumentos musicales los llevaba en cajas de cigarros faros, esas grandotas que sí. había. Ah, pues ahí en el camión que costaba 40 centavos. O sea, porque de sí venían por mí a la escuela de música, pero me hacían como las parteras malas, ¿verdad? O algo así. Ya de retache se acababa él, todos los grupos y a su adiós, salón y demás, y ya me quedaba yo solo ahí. ¿Qué, okay? ¿Qué hago? Y ¿no? demás. A veces lo único que me traía eran unas velas, porque esas velas sí me gustaba tocar con velas, que alguien después me comentó, oye, tocas igual que... Tu escenografía es igual que la de Toño Cepeda. Y yo todavía no lo conocía a Toño. Ya, es verdad. No. ¿Te acuerdas, Susana, el álbum doble de Antonio Cepeda sí, que tenemos en casa? Sí, tiene un círculo. Círculo de velas. Sí. Pero para eso entonces, pues yo todavía no lo conocía a Toño, ¿no? Entonces... Pionero en esto también, o sea, ¿verdad, maestro? Sí, pionero. Toño sí fue pionero también. O sea, él fue en el DF sí. pionero. ¿Y en Guadalajara quién fue? Y en Guadalajara yo puedo decirlo también así con la frente alta, que en la antigua Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, antes de que entrara yo y desarrollara yo una sistemática de enseñanza de los instrumentos y de la construcción de instrumentos musicales autóctonos mexicanos, no había nada, absolutamente nada. Sí había libros y había un gran maestro que también me ayudó, el maestro Francisco Espinosa, mamá de una gran amiga también mía, de Guille, papá de Guille. Él sí me ayudó porque en una ocasión le presenté un teponazli y le dije, mire maestro, de lo que usted nos dejó de tarea, ¿cómo que lo hiciste tú? Sí, lo hice. ¿Dónde lo compras? No, yo lo hice, maestro. Entonces él me ayudó. La bibliotecaria se llamaba Alicia, no sé, ya tengo muchos años, pues, hace muchos años de esto. Entonces él ya le dijo, ¿sabes qué, Alicia? Permítele a Isaac que venga y busquen todos los libros que tenían ahí. Pues ahí fue donde encontré las partituras de Edgar Varés, de la pieza Ionización, que se llama, una de las piezas de gran envergadura en aquel entonces, algo extraordinario, porque pues no llegaban para acá las partituras y la Escuela de Música de alguna manera pues les llegaba. Pero les digo, antes de su servidor, no había nada de esto en la Escuela de Música. Y también lo digo con la frente en alto y con la voz alta, diciendo que algunos maestros, de eso no voy a dar razón por sus nombres, por respeto solamente y honorabilidad a sus personas, que más que una burla, yo lo tomé como una motivación, maestros, los que ya estén finados, pues discúlpenme, los que no estén finados, pues se han de acordar quiénes fueron. Yo estudiaba como en un lugar que estaba más altito, era como las casas clásicas de a fines de 1800, de la antigua Escuela de Música, y pasaban y algunos me decían, ¿vas a vender tejuino? ¿Vas a vender pozole? ¿O qué vas a vender? Porque pues, eran ollas de que fabricaba mi abuelo con el cuero. No, ahí tengo unas fotos, ahí les mandé unas fotos. Fíjese, maestro, que la vida es tan rutinario, no sé, que todos nos encontramos con alguien así, de alguna forma o de otra. Y ya veo, en el sentido de usted, que le valió gorro, porque entonces me atrevo a decir... Primer maestro en eso, Isaac Borsegui, sí. en Ciudad de Guadalajara. Sí, sí, sí. Y en todo el occidente, puedo decir. Perfecto, maestro. O sea, puedo decir, perfecto. Claro que ahora ya hay muchos maestros y a partir del movimiento que tuve, o sea, porque antes se llamaba Movimiento Musical Autóctono Mexicano Huehuetl, porque era un movimiento, ¿en qué sentido? pues estaba tocando en las preparatorias, estaba tocando en escuelas particulares. ¿Cómo lo recibían los estudiantes de aquellos? No, pues asombrados. Primero porque pues tenía... éramos diferentes, ¿no? Éramos distintos en la apariencia. No, ¿sí? Greñudotes acá, indígenas. Y a veces tocaba yo solo, ¿eh? O sea, no, tampoco andábamos así como muy... pachicotes, no, ni muy indígenas. No. O sea, era una parte sobria, pero vibrábamos, pienso que vibrábamos diferente porque había respeto. Nunca hubo chiflidos o alguna otra cosa, y al contrario, se levantaban, les dejaban tareas los maestros de historia, o no sé de qué asignatura. Algunos, oiga, fíjese que me dejaron de tarea hacer esto y esto y esto y eso, y a veces me quedaba como otras 2-3 horas ahí en la preparatoria diciéndoles de qué son los instrumentos, cómo se llaman y demás. Y bueno, pues así transcurrió ese lapso de ¿cuántos tiempo. ¿Cuántos años, maestro, aproximadamente? Aproximadamente luego del 89, en el 80 tomé el primer curso de perfeccionamiento con la Sinfónica Nacional. ¡La baraja, maestro! El maestro Héctor Naranjo, para eso ya el maestro me había dado su anuencia de que me permitía estudiar de noche ahí en la Escuela de Música. Porque de noche enfrente estaba la rectoría, acá atrás eran puros restaurantes, acá enfrente era un estacionamiento, no molestaba nada a nadie. La escuela de música destruida ahí enfrente de la antigua, una escuela muy bonita. Hermoso, el edificio hermoso, la Sala Juárez. La recuerdo. Mira, la Sala Juárez era mi lugar favorito de ensayo, así de simple y sencillo. Era un lugar muy hermoso donde llegué a tocar, echar palomazos con maestros bajistas, con maestros guitarristas de ahí de la escuela, maestros guitarristas, o sea, con todo respeto. ¿Se acuerda aquellos maestros que se enmascararon para no quemarse las cucarachas? Las cucarachas, sí. Que eran maestros. Sí, sí, sí. Voy a decir la palabra así. Chingones de la escuela de música. Sí, no, y hasta la fecha. Sí, se acuerda de ellos. A mí se me olvidan los nombres, pero. Bueno, nomás voy a decir, pues no, mejor me reservo el derecho de que si se pusieron la máscara, por eso la pusieron. Pero, exacto. Pero ellos, ellos saben que yo sí los conozco, ¿no? Sí los conozco y los respeto aparte, ¿eh? Y en lo personal a dos que coincidimos en la escuela de música y bueno, coincidimos también en la parte de la investigación musical y en la parte de la experimentación musical y más cosas, ¿no? Pero hay algunas cosas que sí me quiero reservar porque, bueno, pues si alguien tiene todo se el pone derecho. La máscara de... Pero mire, maestro, no curiosamente, dentro de la colección están los sencillos de las cucarachas, Épocas de Sol, si se acuerda, fue la clase. Sí, cómo no. Pero ahorita también tomando en cuenta a nuestro cuate Lemus, que es Punqueto, estos discos son de los 70s, los de Épocas de Sol y las cucarachas y eso, traen una pieza de ska que ellos no, en ese momento que les pregunté, no me supieron decir bien, que se llama El Baile del 7, y es un ska. Para aquella época... Porque también se dio ese movimiento de reggae que ya hablaremos, que se popularizó en el sureste mexicano, porque un beliciano se cruza a Chetumal Quintana Roo y agarra unos músicos como los de Rigo Tobar o los de La Luz Roja de San Marcos y hacen reggae. Y es un antecedente que favorablemente doña Susana y su servidor tenemos los LPs. Pero volviendo a las cucarachas, tienen una rola de ska, que también fue muy con el punk, ya ves que se mandaron, se fraternaron, el ska, el reggae y bla, bla, bla. Entonces, una aliación muy chida. Pero de ese nivel estaba esa gente, maestro. ¿En qué momento inicia Huehue ya así, con todo, así, con todo? Bueno, Huehue desde el 79 se configura como una agrupación consistente en cuanto a sus elementos que podríamos podríamos decir que en el 78, 79, el grupo Huehuetl ya estaba consolidado, ya estaba reconocido socialmente y moralmente también. En la escuela de música ya sabían quién tocaba y de dónde salía ese sonido, ¿sí? Entonces, ya una vez que regresé del curso de perfeccionamiento con la Sinfónica Nacional, tuve la oportunidad allá de conocer las partituras del maestro Silvestre Revueltas, de Carlos Chávez, wow, maestro. De José Pablo Moncayo, el famoso de Huapango, el gran maestro que hizo el Huapango, por cierto, jalisciense, sí. Y tuve también, siempre tuve la asesoría del maestro Felipe Espinosa, se me estaba pasando. Ah, jalabara. El maestro Felipe, y disculpe. Lo queremos mucho, y sí, yo claro, prometo a todos los compas que nos están escuchando y sisters, que los voy a juntar en un programa a esos dos maestros. Bueno, que salgan chispas, y se traigan su huevo y que traiga su tarola y sus baquetas. Y a darle duro, vamos, porque bárbaros. Sí, siempre el maestro ha sido muy atento. Ha sido muy atento el maestro Felipe Espinosa. Y ha sido también un gran amigo, aparte de un buen maestro, un gran amigo que de todo mundo. Sí. Y luego ya en el Conservatorio Nacional de México conocí al titular de la sección de percusiones de la Sinfónica Nacional, que también era el titular del conservatorio de la sección de percusiones, y conocí al maestro Felipe. Ah, sí, a Felipe, dijo, sí, cómo no, Felipe, porque su hermano del maestro Felipe tocaba trompeta en la Sinfónica Nacional. Entonces, pues, de alguna manera había un gran reconocimiento para Felipe, sí, para el maestro Felipe, sí. Para Tanaka aquí en... Porque era un espectáculo ver al maestro Felipe tocar en la Sinfónica Nacional. Era todo un espectáculo, tocar, por ejemplo, a Borjak, desde el Nuevo Mundo, cruzar sus baquetas y demás. Y para algunos directores les calaba eso, ¿no? Claro. Porque pues el director de la orquesta lo único que quiere es que él sea para algunos, el digo, chico crudo. Para algunos y algunas también. O sea, conozco también a muchas directoras de orquesta que son muy sencillas y que, pues, honor a quien honor merece, ¿no? Igualas. Pero bueno, ya para retomando eso... Retomando como Huehuetl, sí. ¿Quién lo integraba para ese momento, maestro? Los mismos que te comenté, o sea, Hugo Navarro, Horacio Venegas, Paco Flores... Carlos Quintero y tu servidor. Y había otro homónimo de otro amigo que ya es finado también de México, que se llamaba Jorge Reyes. Este Jorge Reyes, el de Guadalajara, era hijo del violinista de los hermanos Reyes. Ah, órale, de los que tenían el hotel ahí en exactamente. Hermano Reyes y Teresita. Entonces, todo mundo que lo conocía a él, porque era muy sociable, también una persona muy, muy amable, ¿no? Afable y demás. Todos decían, oye, ¿tú eres hijo de los hermanos Reyes? Sí, y él complementaba, y de Teresita también, o sea, era hijo de todos los hermanos Reyes y de Teresita, Así es de que ya después su papá se llamaba Miguel, era el violinista, que también tuve el honor de conocerlo. Ahora Jorge radica en Toronto, tiene ya un buen rato radicando allá en Toronto, y bueno, pero éramos los que constituíamos a Huehuetl. ¿Qué tocaba usted, maestro? Pues tocábamos, las secciones yo las dividí justamente como una pequeña orquesta, ¿no? Había bajos, medios, altos, melódicos, de percusión únicamente. Ahí utilicé, por ejemplo, la primera pieza que se utilizó mucho antes, y puedo categorizarlo esto, y hay pruebas también en todos los aspectos y en todos los ámbitos, que la pieza de Piedreros, yo la Piedreros. Así se llama, Piedreros. Qué chido nombre. Creo que viene en ese disco. Yo la visualicé, antes les llamaban cuadrilla, cuando empedraban las piedras, sí, las calles. Las calles. Y se iban muy ordenaditos y hacían unas líneas. Entonces, como mientras, vías, así, sí, bien exactamente, muy ordenados. Yo recuerdo cuando empedraron nuestra colonia, la colonia, sí, Agustín Yáñez, que no le gustó al político por polvorienta. Que brincaba de ahí, mucho. De ahí somos Susana y yo. Sí. Pero llegaba el volteo, soltaba las piedras y ellos empezaban a golpearlas para hacerlas del tamaño, empezar a acomodarlas. Y era como un rompecabezas, maestro. Sí, y aparte era una polirritmia. También. Muy constante, o sea, porque no se ponían todos de acuerdo. Y a las tres, una, dos, tres, tras, y hay puros martillas, ¿no? O sea, pues mientras uno le pegaba, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Y como eran seis a veces, o sea, la cuadrilla no era de cuatro, no sé por qué le llamaban cuadrilla, le hubieran llamado sextilla, ¿no? Sextilla, bueno, porque entre los seis, perdón, se hacía una polirritmia muy interesante cuando las estaban cortando las piedras grandes, partiendo, cuando estaban partiendo. Sí. Y luego ya cuando las estaban empotrando en la tierra era otro sonido. Un martillo con cabecita de chivo. Exactamente, porque ya eran piedras más pequeñas, ya para darle su acomodo, para dar la línea que llevaban. Sí. Era... Y yo pues era desde pequeño, 6 años, y yo ya tenía eso en la cabeza. En una ocasión que fui a una noche de muertos a Pátzcuaro, todo de aventón, ¿eh? En aquel entonces todo era de aventón, o sea, no era así de que agarrara mi carro, agarráramos su jeep de ustedes, y vámonos en el jeep de John Bean ahora, hey, o en la limusina de Susana, y demás, no. En la moto de Lemos. O en la moto de Lemos, alcanzamos todos. Y el carrito de Junior de pedales. sí, ay, era. Cabrón, ahí viene. Era aguas. Hey, entonces. Gobernación. Era casi todo de aventón, ¿no? Así, oye, ¿qué, ¿a dónde vas ahí? No, es que era bien hippie eso, yácatas. Maestro. Sí, a las yácatas. Ok, yo voy a las yácatas. Y ya de ahí de las yácatas te ponías también con tu mochilita, ¿sí? Yo recuerdo que antes de sleeping, porque pues los sleeping en aquel entonces eran caros. Exactamente, la cobija chanita que le llamaban. Yeah. Una cobija que bien apretadita, pues se hacía así como mi chamarra, sí, así, una cosa así. Como un churro. Un churrito, ándale. Sí, así. Digo, aparte pues de los que vendían ahí, de los que vendían ahí en la plaza, ¿no? De los que iban con azuquita, ¿eh? Porque había otros que era el Red Rooster. Bueno, ahí viene lo de gallo, ¿no? El gallo, saca cantor, el gallo, ¿verdad? Sacan el gallo madrugador. Yo tengo un amigo que quiero mucho, que fue Chicharo, y lo vamos a tener, Panchito, enanito, que lo queremos mucho. Y una vez andábamos en un lugar a oscuras porque nos íbamos a México a un festival de Avándaro que no tenía nada que ver con Avándaro, van a tocar el Trisol y Maimán, y Beto y Lupillo. Lupillo, que fue de Toncho, el baterista, nos invitó, sí, y nos fuimos. Y llegamos a un pueblito por aquí para irnos en un camión foráneo, así a ese nivel nos invitó Lupillo. Y a esta altura chiquita veíamos una brasita y luego íbamos así. Panchito dándose unos gallardos, pero grueso. Y yo decía, a ver, niño vicioso, para allá, por favor, de eso. Entonces, eso también, sí, era bien clásico. Sí, entonces, después de mi regreso de ese viaje, porque, bueno, pues, la investigación era como un deleite para mí, ¿sí? Y yo soy de los que llegaba a un mercado y si traía 5 pesos, compraba 1 peso de tortillas, 1 peso de nopales, y da unos banquetazos. O más bien eran unos parcazos. O unos banquetazos porque sí, era la banqueta, no, maestro, sí, realmente. No, pero, ¿no? Pero digo parcazos, sí, porque me iban al parquecito. Sí. Hacía gusto, entonces haz de cuenta que todo mi buffet aquí un taco de nopal, un taco de aguacate, un pedacito pequeño de queso porque era el más caro, ¿sí? Sí. Y agüita, la agüita, pues tú llegabas con la señora, sí, señora, sí, ¿me puede dar un vasito con agua? Sí, cómo no, un jarro. ¿Cuánto es? No, nada. Sí, ¿se acuerda, ¿sí? maestro, de los macuarritos también a veces? La sardina, una hora, perfecto. La sardina, el chile jalapeño y las tortillitas, ah, y sí, la flor de andamio, la Pepsi. La Pepsi, sí. Sí. Entonces era sí, muy común eso. Vamos a sí, mandar saludos. Pues, ah, adelante, bueno, adelante. Pues, claro que sí. Tenemos bastantes. Chamán Alanís, que nos está mirando, saludos. Felipe, el maestro Felipe Espinosa manda muchos saludos. Nuestro querido maestro. Cristos les ama. Ajá, no digas nada, Cristos, porque nos censuraron la vez pasada por el comentario que hiciste, cabrón. Analianali Cruz, España, también saludos. Gregorio Corrales Herrera, saludos. Maestro, maestrazo. Le pide que mande muchos saludos, que, ¿cómo que no? Le estima mucho. ¿Cómo no, maestro? Gregorio sabe que se le estima, se le respeta y tenemos proyectos en manos, ¿eh? Ajá, qué bueno. Saludos desde Mérida, también de Gaby Salazar. Ay, la Gabilonda. Muchas gracias, Gabilonda. Gregorio Corral también manda saludos. C. Acatl, saludos desde Colima. A mi hijo, C. Acatl. Y toda su familia también, chido. Campeones de tiro y todo eso, ¿eh? Y grandes y hermosos niños. Sí, los quiero mucho, Felipe Hernández, saludos desde el sureste mexicano. Gracias, también, gracias. Cada semana. Gracias. Jorge Nopalito, saludos también al maestro Isaac. Jorge Nopalito es de la tienda, ¿verdad? El Nopal. Sí. Mario chido, Lana, carnal, saludos. Chido. Al Mario. Santos Villalobos, Chiles, también Chiles. Muchos saludos. Ay, nuestro el brother. Pastel Robledo, que tiene ese pastelito. Este. ¿Cuándo tocamos, pues? Ándale, sobres, pastel, sobres. espera verlo pronto. Vente aquí, tráete algo y aquí tocamos. Chuy Hernández. Gracias. También. Ay, nuestro querido amigo Chuy. Saludos. Chemo Castillón. Felicita mucho por su trabajo. Maestro. Muchas gracias, querido Chemo. Pronto, ojalá pronto lo tengamos. Una lista interminable de saludos. Gregorio Corrales Herrera. Maestro, en ese disco que tiene en la mesa, viene la danza del venado que usted arregló para el ballet de El Cabañas y afortunadamente estrené. Y maestro, me estoy acordando. Ah, maestro, cómo no. Es que miren, puedo hacer una pequeñita pausita. Sí. Es su programa. Hay muchas cosas que estoy brincando, sí. Amigos que estamos platicando, conversando entre todos, los que están de aquel lado y los que estamos aquí. Hay muchas cosas que estoy brincando, pero por ejemplo, en el Cabañas, todavía no llegamos al Cabañas, pero en el Cabañas fue una superproducción, en donde Huehuet ya consolidado como Huehuet, totalmente, ya después de certificado de México, así como un grupo serio, y después de hacer la primera gran obra para un cuerpo de danza, se llamó Perro de Fuego. Ahí metí todos mis ahorros de lo que yo recordaba, y otro amigo de la escuela de música, el maestro Ernesto Cano, puso los cantos, unos cantos muy hermosos que caracterizaban a esa pieza. Entonces, ya después de consolidarnos de esa manera, Huehuet, ya empezamos a irnos de vagos a otros países. Perdón, Susana, por la interrupción. Terminamos de dar los saludos. Sí, en por esta favor. Pausa. Gracias. Vamos a ver. Mari Womer de Champions. Mari Michigan. Womer Roberto es Chiva. Amiga de Susana por ser del club de Red Bull. Avíntele un saludo en inglés, maestro, ándele, porque usted tiene buena tatacha también. Hasta Champions, Michigan. Es un gran gusto ver y escuchar a mi amigo maestro y cómplice de proyectos maravillosos en la música. Un honor tenerte de amigo, a alguien que conocí en el Instituto Cultural Cabañas cuando yo bailaba la danza del venado, que también me hizo una música espectacular de venado. Gracias, maestro Isaac. Gregorio Corrales. Ah, sí, al gran maestro Gregorio, también con todo respeto para los demás maestros, le acabamos de hacer una pieza enorme, porque también es alguien que no descansa, como ustedes, Jonbin. Gracias, maestro, gracias. A mí me dicen, oye, ahora que ya no estás dando clases, que ya estás a gusto en tu casa, ¿no? O sea, te levantas hasta la hora que quieres y demás. No, es al contrario, es cuando más, sí, cuando más para. Está pensando uno y a ver qué hago, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y demás. Así que el maestro, por eso, pienso que por eso me dices cómplice, Gregorio, porque somos cómplices en ese sentido. Muchas gracias. Y dentro de la libertad entra un libertinaje mental muy chingón, maestro. Claro, y debemos tenerlo, sí, igual que porque, el ocio. Porque, por ejemplo, este proyecto que estamos llevando aquí es desde que el Jonbin se jubila y empezamos a fraguar y nos encontramos a mi compadre, que es el que nos hace el parote. Y aquí estamos aprovechando nuestra jubilación que viene de... Júbilo. Y esto de tenerlo a usted es un júbilo. Ah, muchas gracias, sí, hombre. Y continuamos. Oigan, me van a hacer llegar muy volado a donde vaya a ir después otro, de aquí. Ahorita nos vamos a ir otro cafecito. Otro café, sí. Ahorita nos vamos a ir, pero al Cocay, ahí vamos a seguir de volados. Muchas gracias. Maestro, esa pieza que le están mencionando viene en su primer cassette, ¿no? Que también aquí está. No, es una pieza nueva. Uh-huh. Un venado que le arreglé al maestro, porque a veces son arreglos, a veces son arreglos, a veces son piezas que uno toma el tema y uno la arregla de acuerdo a las necesidades de la coreografía o a las necesidades de los coreógrafos o qué sé yo, a las necesidades del lugar. En pocas palabras, yo cuando hago un evento, porque quiero decirles que nosotros hemos tocado desde, así como les digo, desde mis primeros años en cazuelas, literalmente cazuelas, con pedazos de carrizo, así como hemos tocado, toqué por 34 años, muchas gracias, para el Año Nuevo Chino, en Careyes, para la familia Gianfranco Brigione, con quien les estoy muy agradecido también, porque me dieron la oportunidad de crecer. Para eso también fue la conexión, fíjense cómo se fue haciendo la escalerita, desde aquel entonces que yo daba clases en el Museo Infantil, que la maestra Marcela Orozco me hizo favor de presentarme con la maestra Alicia Velarde. De ahí conocí a otro hombre, Andrés Yanomé también. Tengo que darle su crédito. Tanto Gianfranco Brigione como Andrés Yanomé son hombres finados, son personas finadas. Lamentablemente en esta última ola que nos llegó, pues se nos fueron. Sí, pero no quiero irme sin antes darle las gracias públicamente, y gracias a ellos es que estamos aquí otra vez todos, y creo que viene el segundo tiempo, ahora sí, como las partes de la vida, el segundo tiempo ya es mejor, porque ya somos más selectivos, ¿sí? O sea, ya yo ya selecciono mejor las tortillitas que estén gruesecitas, los nopalitos que estén bien cociditos. Los parralitos, son sabrosísimos los nopalitos. Jonbin, ¿cómo se llama? La banca donde me voy a sentar, también que haya sombrita, ya la selecciono mejor. No, ya hay otras facilidades que tenemos, así es de que tú me dices de dónde le seguimos, de dónde nos quedamos. Maestro, platíquenos de la experiencia de estar en países ajenos al suyo. Bueno. Por ejemplo, esto que nos acaba de platicar, ¿en dónde fue? ¿En Asia? Bueno, primero, debo decir algo muy importante, que fue determinante que yo hiciera una pieza musical a la Universidad de Guadalajara que se llamó El Círculo Astral, que se bailó y se difundió igual que El Perro de Fuego por muchos países, Y esta se bailó por 15 años o 16 años en el Teatro Degollado, todos los domingos, por el grupo oficial de la Universidad de Guadalajara. Y a la otra pieza, pues por el grupo oficial de la Universidad de Colima. Esas fueron como las entradas más interesantes para poder estar en un nivel en donde se tiene que acercar uno a buen árbol, ¿eh? O sea, o a un árbol frondoso, porque si uno piensa que a veces uno solo va a poder llegar caminando de aquí a México en 2 horas, realmente va a ser difícil. Entonces se tiene uno que acercar a algo que te acerque más rápido, a algo o a alguien, en este caso a alguien. Entonces, bueno, yo para ese entonces ya trabajaba para una preparación de educadoras que venían de todo el estado de Jalisco. La pedagogía que yo había inventado, porque en aquel entonces la pedagogía era aplicada para niños, por eso es pedagogía. Y la didáctica musical, pues ya es didáctica para niños, porque yo no puedo decir, vamos a utilizar con los jóvenes de preparatoria una pedagogía musical que yo hice. No, vamos a utilizar una didáctica adecuada a su razonamiento, totalmente, madurez, etcétera, etcétera. Totalmente. ¿Sí? Entonces, a veces se confunden las cosas, ¿no? Perdón, las gentes. Una vez que ya estaba consolidado Huehuetl, me mandaron a hacer, y con una invitación especial, para la inauguración del Centro Cultural Instituto Cabañas. La inauguración iba a ser el 23 de noviembre. ¿De qué año, maestro? De 1983. Y me mandaron a hacer como 5 meses aproximadamente antes una pieza, una obra que incluyera todos mis instrumentos, todos mis sonidos, que hiciera alusión a la capilla mayor del Instituto Cultural Cabañas. Entonces, bueno, ¿cómo se debería de llamar esa obra? Yo dije, bueno, a ver, ¿cómo se llama? Pues homenaje a José Clemente Orozco, ¿no? Pues, ¿qué otra cosa puedo decir? No puedo llamarle nada más El Hombre en Llamas, y luego esto y esto. Claro que las suites que se fue, o las partes en las que se fue acomodando la suite, y perdón que me exprese en ese sentido, en ese término de la suite, pero la suite no es más que pedacitos de piezas que van formando una pieza completa, ¿sí? Bueno, muy bien. Para eso me dieron la oportunidad, ya estaba dando clases en la Escuela Normal de Educadoras, que se encuentra en Las Águilas, aquí en Guadalajara. También para eso, por medio del Museo Infantil, conocí a otra mujer, Ana Rosa Arzate, muy luchadora, una gran maestra. Ella sí era pedagoga, era así, ella una luchadora igual que todos ustedes. Y ella me vio danzar en una ocasión en Zapopan. Dice que brincaba 2 metros. Digo, ah, caray, ¿a poco me superaba yo mismo de mí? A lo mejor brincaba de un maestro, lugar para allá. Sin, ¿no?, interrumpirlo, pero sí. Usted un día puso un piecito en un palo de lluvia que se le cayó y con el otro lo levantó y lo cachó y siguió tocando. Sí hacía ese tipo de situaciones. De malabares. Bueno, pues de hecho hice una pieza. No vamos a hablar de las piezas que hemos hecho, pero es una pieza que se llamó Tapatíotl. Tuvimos 2 presentaciones en el 12 y en el 15, en el 15 presentación del Cervantino. Y toqué en la primera fila de Guadalajara, sí, también, que no se les olvide. Ahí ya eso, estuvimos, ¿verdad, Sana? A las primeras partes. Ahí tocamos en la explanada. Sí, sí, Susana, ahí. ¿Qué decora nuestra sala? De Castillo. Ahí fue, sí, una experiencia, miren, muy interesante para las personas. Pues con, madre, esas muchachas que toqué ahí, estrené la pieza, el homenaje a José Clemente Orozco, que no eran músicas, ellas eran pasantes para educadoras, ¿sí? Sin embargo, la metodología que yo ya había aplicado con niños, jóvenes y adultos, me daba esa autoridad y esa seguridad de poder enseñar a... Si me presentaban a un niño de 2 años, lo podía enseñar. Y claro, con todo el bagaje que yo ya traía de experiencias de todos los maestros que me habían asesorado, y maestras, y amigos, y amigas, y personas. Entonces, para mí no fue difícil. Vinieron representantes importantes, ¿no? O sea, personalidades importantes, sí, imagínense. La inauguración de un centro cultural que durante es emblemático aquí en Guadalajara, porque lo construyó un gran benefactor, ¿no? Don Antonio Alcalde. Don Antonio, fraile. El fraile Don Antonio Alcalde, que no iba a ser una obra así nada más. Cualquiera. Esa obra también me dio el primer lugar en el Conservatorio Nacional de Música en el año 85. Pobres, ¿sí?, de los que no vieron tocar o han visto tocar al maestro Isaac Borsegui. Eso que me está hablando, estuvimos mi chaparrita y yo, y eran unas emociones, pero gruesísimas. Recuerdo al maestro que hizo un instrumento que tenía un mango y tenía dos o tres caracolas. Y luego tenía a su lado Ejecatl también así. Y luego al otro lado a Lupo, que un reconocimiento enorme como persona. Él fue el que le dio la despedida a Toncho. Toncho empezó a estar malo en su casa y él me dijo una frase muy importante porque charlábamos mucho. Toncho, como buen músico, se fue a la tercera llamada. Y ese Toncho que estamos hablando se dirigía a Isaac Borsegui como mi maestro. Y eso yo se lo oí. Y retomando verlo tocar, en ese... llevaban un ritmo gruesísimo que decías, no, cabrones, por los aztecas inventaron el rock con este maestro, ¿no? Porque tomaba la caracola y eran tres maestros. Sí, sí, sí, sí. Tú, y con la otra mano en un tambor y los otros dos. Pero algo que era una convivencia que estábamos tan emocionados nosotros como fans, se estábamos alucinando como verlos a ellos su rostro de felicidad tocando. Susana y yo con nuestros niños chiquitos, nuestros punquetitos, abrazaditos, y Deva ya estaba grandecito, y era algo maravilloso, chingón, como pues, me gusta decir. Era algo... Me hace sentir... Algo como... Ay, no, es que hay muchos calificativos, ¿no? Pero algo gigantesco, algo grandioso... Y al principio dije, antepongo ante todo el auditorio que nos esté escuchando, van a estar de acuerdo conmigo. Y lo decoraba con pirotecnia, como que si estuviéramos en el templo de San Lorenzo, mártir, esto, los castillos que eran clasicotes y siguen siéndolo. Todo eso presentaba Huehuetl. Y si me permites, John Bean, yo le permito todo, maestro. Gracias. Antes de que utilizara yo en Analco, justamente en el patio de Los Ángeles, donde se fraguó un huehuetl que fue desmoronado de alguna manera inexplicablemente por cuestiones de lo que tiene que suceder, ¿no? Ahí utilizaba yo la pirotecnia porque básicamente eran mis terrenos, o sea, yo podía hacer ahí lo que yo quisiera. No había restricciones de que no se podía prender pirotecnia. Y se acuerdan en el lugar que les comenté que había nacido, cada año ahí iba un castillero. Y yo era el ayudante del castillero. Yo le ayudaba a cortar carrizo, le ayudaba a llenar los como carrujos, maestro. Le ayudaba a llenar los tubitos de pólvora, duro. de esto. Sé los nombres, o sea... de toda la estructura de pirotecnia y hasta ahorita todavía sé las nuevas pirotecnias que hay, cerillos electrónicos, bombas, crisantemos, una serie de cosas, y no digamos lo más elemental, ¿verdad? Que son chisperos, eléctricos, luces finas, luces corrientes, no porque una sea mejor que la otra, tienen diferentes efectos. Entonces, para mí era tan sencillo hacer mi propia escenografía, así de simple y sencillo, ¿eh? Y mis hijos aprendieron eso, afortunadamente. Entonces llegábamos a Careyes a pie de playa, en la mañana acomodábamos los instrumentos, comíamos y en la tarde a pegar pirotecnia. Ya en cuanto la parábamos la pirotecnia, vámonos al baño, regresamos, hacíamos el concierto y ahora sí, ya sigue lo que sigue. Aquí quiero hacer un paréntesis, que el maestro nos hablaba de videos, pero por nuestra situación y por no tener problemas legales, le dijimos al maestro que era muy difícil, pero yo le pido al maestro, y que hablemos, Susana, también, de invitar a las personas que busquen los videos de Huehuetl ahora con sus hijos. Sus hijos han tomado el sendero de la música prehispánica y pues han tenido a uno de los mejores maestros de la República, que es su padre, el maestro Isaac Borce. Ah, muchas gracias. En realidad, ¿qué puedo decir? Perdón, ¿qué puedo decir yo de mis hijos, no? Mis hijos han sido para mí desde muy pequeños, y ellos lo han de recordar. Han sido una inspiración, y también tal vez en algún momento les exigí, como todo maestro debe exigir a su alumno, seriedad, disciplina, que nunca he tenido lo contrario de ellos. Al contrario, hemos salido adelante todos. Así es de que solamente continúo porque el tiempo se pasó ya muy rápido. Después de que empezamos a puntear en el Cabañas, yo me conecté ahí en el Cabañas. Ah, porque curiosamente en el Cabañas, el presidente de la mesa directiva o el mero director del Instituto Cultural Cabañas era el cronista de la ciudad de Guadalajara, don Juan López Jiménez. Que por cierto, éramos rivales, él y yo. Él era pro español, yo era pro mexicano, ¿sí? Yeah. Y siempre nos damos unos agarrones históricos muy interesantes. Pero pues ya para eso yo ya me había chutado a Miguel León Portilla, era gran amigo o éramos muy buenos amigos de Arturo Mesa con su Tello Coyalistli, Guillermo Horta Velázquez también ya lo llevaba yo en mis cuentas, entonces ya teníamos, imagínense estar discutiendo con un cronista de la ciudad sobre dos culturas grandes, ¿no? Yo le decía que, bueno, pues mi apellido Borsegui, yo no tenía la culpa de que fuera de origen árabe, ¿no? Y además los árabes estuvieron 800 años en España. Y yo qué culpa tenía que aquí nada más hubieran aguantado 300, ¿no? Y ya los demás años, pues, entre temblando que sí, que no, que esto. Y sobre todo, hay una pieza que tengo en cuestión también, que se llama La Guerra del Mixtón. Esa creo que la vamos a venir terminando. Si no la termino yo, tal vez mis hijos la van a terminar. Respecto a la muerte de Pedro de Alvarado, que dicen que su caballo se desbarrancó, pero hay otro historiador, un historiador inglés, que dice lo contrario, que no. Como ya sabían que a las armaduras no les entraban las flechas de obsidiana, sí. Entonces lo que hacían, por eso los tastuanes desde aquí de Acatic hasta Zacatecas, antes de Zacatecas, Juchipila, y después de Juchipila a Pozol y demás, tienen ese dicho, Ashkatema Tehua Neuat, que quiere decir o tú o yo. Entonces cuando iban caminando por las laderas de los cerros, se les aventaban, o sea, se camuflaban, se ponían la máscara de Tastuán y demás. Y cuando menos pensaban, se parecían como piedras, ¿verdad? Ahí acomodaditos y de repente, ¡ah, Ashkatema Tehua Neuat! Y ahí te baila. Dicen que lo aventaron con su caballo, ¿verdad? Y luego después dicen, no, pues que le encontraron 200 piquetes de... flechas a su caballo y demás. Bueno, pero a su caballo, ¿verdad? Pero a él no, o sea, se entonces quiere decir, ¿no? Brincado de su caballo. Que se muere el caballo. Oye, y chingue a su madre, ¿no? Sí, John Bean, pero solamente que sí. No había dobles antes, ¿no? Como en las películas, así, si no, metan a un doble y aviéntate. Ándale. Pero bueno, entonces como de esos temas hablamos don Juan López Jiménez y su servidor, que también ya es un hombre enriquecedores. Refinado. Enriquecedores, bastante enriquecedores. También él me abrió la puerta a una biblioteca extensa en el Instituto Cultural Cabañas. Me dijo, ¿sabes qué? Es tuya la biblioteca, es tuyo este lugar. Quédate aquí el tiempo que tú necesites. Si no quieres dar clases, no des clases. Pero lee. Lee la biblioteca. ¿Qué me decía? ¿Qué me quería decir? Era como mi tutor en la historia. ¿Sí? Que yo así lo valoro y así lo valoré. Así, es, así, así como ser. Decir, ¿sabes qué? Ya las clasecitas... las dan tus otros compañeros, tus maestros. En ese entonces mi hermano también trabajaba ahí en el Cabañas y Lupe Pulido, porque hay otro Lupillo, sí. Otro baterista, sí, que Lupillo, también sí. Es baterista y que el también de Satanás. Tocó, que también no sé de dónde sea, sí, o de quién salió. Sea, pero él tocaba también, llegó a tocar con Alfonso Guerrero, sí, ¿no? Sí. Pero también somos buenos amigos. Totalmente. Y entonces me decía, pues tienes ahí a tu gente, o sea, tú lee mejor. Y él tuvo a bien el conectarme con un cuerpo consular. Me acuerdo que había un hombre que fue el embone, la parte fundamental para que yo llegara a cenar a un congreso ahí en el Cabañas de un cuerpo consular vigente en aquel entonces. El cuerpo consular, pues yeah. Era el cuerpo consular de todo México, sí. Representantes de otros países aquí en México. O sea, no solamente venían de aquí de Jalisco, no, venían de todas partes. Varias partes del mundo. Exactamente. Maestro, mande usted. Entre eso, usted se fue a Nueva Zelanda y tiene una foto con maoris. Sí, con maoris. Platíqueme de eso, maestro. Bueno, ahí es donde... ¿Tocó ahí usted música prehispánica? Sí. ¿Y cómo lo asimilaron estas personas de otras dimensiones, de otros lugares? Pues siempre... Latitudes. Siempre cuando vemos algo desconocido nos causa asombro y tenemos preguntas, ¿no? Quien se anima a preguntar, conoce, ¿eh? O sea, esto es también algo... muy importante que le quiero decir a los jóvenes, a los niños que están viendo y también a los adultos, ¿no? Porque a veces nos da pena y la pena es una barrera terrible. Terrible. Entonces, quien no pregunta, no sabe. Así, ¿pasará por aquí el tren que va a no sé dónde? Pues quién sabe. Ahí quédate parado. Exactamente, a ver si pasa, ¿no? Bueno, ok. Entonces, ya preguntando yo a ver cómo se hacen los viajes a... O sea, ¿cómo puedo entablar una agenda con todos ustedes? El señor del que te digo, hice una pausa, me brinqué, sí. Para terminar el comentario que te estaba haciendo. Sí. El señor Jesús Dilla, que era el cónsul de España, el cónsul general de España, aquí en México, no en México, ¿sí? Él me dijo, no te preocupes, mira, yo te voy a entregar una agendita así de gruesa. Y en ese entonces también sucede que Guillermina Urrea, que era la secretaria particular de un gran violinista que murió accidentado. Se me fue el nombre ahorita, discúlpenme, ahorita me acuerdo, ¿eh? Ella, con una gran capacidad de cómo se movía el maestro y demás, me dijo: ¿sabes qué, Isaac? Yo te ayudo a organizarte y a mandarles, en aquel entonces eran fax. Sí, sí. A mandarles un fax y a ponerte a sus órdenes. No, ya después ya me andaba porque se me ocurrió mandarles fax a todos al mismo tiempo. No, pues, salió, oye, tendrás tiempo tal día. Y no, pues sabes que voy a andar por acá, voy a andar por allá y demás. Ok. Entonces, el primer viaje que tuve, así honorablemente, fue después de un curso de tomarlo en el CENIDIM, que esa vez me becó la universidad también, y el maestro Manuel Enríquez, un gran violinista afinado también de aquí, de Jamay, Jalisco. Ah, órale. Sí, un gran compositor también, sí. Él era el director del CENIDIM en México, Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Mexicana o algo así, ¿eh? Pues se codió con puro chipocludo, maestro. Él me invitó y acababa de venir aquí a hacer un curso, hacer pues una especie como de, no era curso, era un diplomado, empezaban a utilizarse los diplomados y te valían los diplomados, ¿eh? O sea, no era un diplomado así que te lo daban como decirte ahorita, un diplomado, ándale. Ándale, ahí te baila. No, Olavo Alén, él era de Cuba, no sé si viva o no, no tengo contacto con él, pero él lo tomó directamente con Kursash y Erich von Hornbostel, los padres de la organología a nivel mundial. Entonces él no lo pasó a los que asistimos ahí, que asistieron muy pocas gentes, pero a los que asistimos, yo llevaba siempre mis instrumentos, y en una ocasión le dije al maestro después de la comida: oye, maestro, ¿habrá chance de que me escuche, que escuche los instrumentos que traigo? Entonces ya cuando los escuchó me dijo: ¿sabes qué? ¿Qué vas a hacer después de que te desocupes de aquí? Pues irme a la escuela allá a Guadalajara y demás. No. A ver, habló ya con el director, con Héctor Naranjo Gascón, que también, les vuelvo a repetir, una gran persona. Ya me mandó material y luego seguimos en contacto, y ya cuando estábamos en el Cabañas mandó una solicitud muy formal que quería que tuviera una estancia dando instrucción de lo que era mi sistemática musical, y que tomara un curso ya directamente con él intensivo ya de lo que es la organología musical. Para los que recordamos al maestro en el Instituto Cultural Cabañas, su taller que tenía por la entrada de atrás, era maravilloso llegar a ese lugar por todo lo que había elaborado y estaba en proceso, y siempre estaba trabajando el maestro Isaac Borsegui, porque él hace sus propios instrumentos y nosotros lo veíamos, era muy agradable. Fue donde tuvimos una fuerte y muy cariñosa amistad, el maestro Borsegui, John Bean, su familia, porque en realidad no tienen idea qué fantástico era llegar a ese taller. Era como meterte así en un túnel del tiempo, ¿no? Porque inclusive la misma sensación que sentías era de conocimiento de nuestra cultura prehispánica y precolombina. Fíjate que tampoco, muchas gracias, John Bean, tampoco quiero pasar por alto toda mi experiencia que tuve en el nivel preescolar. En el nivel preescolar también fue algo maravilloso, donde aprendí mucho de muchos, de muchas, y en donde a veces me he encontrado profesionales de la medicina, de todas las profesiones, y ellos se acuerdan de mí. Morrito. Sí. Oiga, usted es el maestro Isaac. En una ocasión estuve en el Valentín Gómez Farías, me iban a poner un suero o algo así. Y llega una muchacha muy joven. O sea, oiga, usted es el maestro Isaac. ¿Sí? me va a poner, usted es la que me va a poner esto. Y, no, es que usted fue mi maestro. En verdad, sí, yo fui su alumna, no se acuerda de mí. No, no, pues muchachón morena, joven, gracias, grande, así. No, muchas gracias. ¿Y tú me vas a inyectar? Sí. ¿Cómo te la pasaste conmigo ahí en la escuela, verdad? ¿Te la pasaste bien? Claro que sí, maestro. Ah, bueno, entonces no tengo problema. Dice, maestro, si fui regañón, entonces que voy a sufrir. ¿Cinco? 25. Ah, algo de lo que voy a ahorita agregar es su servidor duró 35 años en el magisterio y algo que de lo que decía yo en las primeras juntas, no trabajo con ladrillos, no trabajo con fierros, no trabajo con madera, trabajo con seres humanos chiquitos. Y eso es admirable. Yo tuve muchos años sexto porque me encantaba trabajar con los jóvenes adolescentes que iban de la adolescencia y me paraba en la puerta a ver los niños de primero salir de educación física. Y es algo precioso, algo maravilloso trabajar en el magisterio, en cualquier ámbito, como usted como músico, yo como maestro de primaria, de educación básica. Entonces es un cariño enorme que se le tiene a toda esta gente, sí, que fíjate, estuvo en nuestro camino. ¿Cómo no? Fue durante 25 años que tuve una comisión muy particular también por otro maestro finado de supervisar los jardines de niños para alguien así cómodo. Pues le resultaría mejor aquí los de la ciudad, ¿no? Los de la vuelta de su casa. Ya, yo siempre voy a visitar estos. No, pero a mí me gustaba ir a la periferia, exactamente donde había troncos, donde había de estos, ¿cómo se llaman? Guajes, sí. Donde había guajes sirián, donde había bules, donde había todo eso. No, no, no, no. A muchos jardines, imagínense, durante 25 años. Estuve haciendo eso y nunca, nunca descuidé mi parte, claro, práctica de docencia. Me iba en las mañanas allá a dar curso, con trabajar con padres de familia, debe de haber ahí algunas fotos, sí, claro, también con padres de familia, con sus instrumentos y todo eso, porque hay evidencias de todo eso. Y luego en las tardes ya me venía a trabajar al Jardín de Niños Elena Margarita Maza de Juárez. Porque ahí en San Andrés? No, aquí en La Soledad, yeah, en Tlaquepaque. Yeah. ¿Por qué ahí? Bueno, pues porque ya me quedaba cerca, ahora sí, cerca de casa, ya estaba aterrizando, pero nunca perdí eso. Y también con relación a mi participación en el sindicato, en mi colaboración como dentro de una ideología de trabajo, de pensamiento y demás, durante 3 años, primer lugar en expresión y apreciación de música y danza de origen autóctono mexicano. Uno de mis grandes amigos también, con todo respeto para ustedes y todos mis amigos, el maestro Martorreff, un gran muralista de la sección 16, que él es un, pues, alguien tan de especial que vive todavía. Él vive y sabe de mi trabajo. Así es de que le inauguré ahí en el Cabañas una exposición o varias, no recuerdo, con mi música, o sea, con mi música. Y era un hervidero ahí, de escultores y demás. Sí. Así es de que ya mi contacto con el mundo, con el viaje en el exterior. Bueno, pues no nomás lo disfruté yo, también ya mis hijos tuvieron la oportunidad y tuvieron la edad. Por ejemplo, mis dos hijos se fueron independientemente a hacer una estancia a Hong Kong. Luego mi hija pues también viajó a otros lugares y bueno, el caso es de que de ahí partió. ¿No? De ahí partió, ahorita sí, estamos también con muchas actividades, ahora como dije, ya soy más selectivo, ya sí me cansaría un viaje de 32 horas en avión, sentado, comiendo, bebiendo, nada más, y está pesado, ¿no? ¿Qué tiempo tenemos, Lemus? Tenemos 20 minutos. A ver, Susanita. Vamos a dar un poquito más de saludos. Jorge Granero. Ah, saludos, brother. Felicitaciones al programa. Tus hijos, que te quieren mucho, Tata. Mucho, Tata. Roberto Chiva, saludos, abrazo a todos. A mi chivita. Congratulaciones a mi amigo y colega, profesor Gerson, por su excelente trayectoria y lo que falta, ¿eh? Ojalá, mi chiva. Dos saluditos nada más, continuemos. Pero muchas gracias. Nada más quiero hacer mención a esto, maestro. Mi tata. Esto... Porque para mí en lo personal, si yo hubiera estado en una institución de esas que anduvieron con usted, yo le hubiera hecho 10 LPs, maestro. Sí, hay más, solamente mí, que nada más estaban es poco, en la caja. Pero ¿dónde? Nada más, eso estaban en esa caja. ¿Dónde se puede conseguir su material, maestro? Pásame el otro, Susana, por favor. Este. ¿Dónde se puede? Este es el que está en casa, es este de hace muchos años. ¿Se acuerda, maestro, cómo le insistí? Maestro grave. Sí, y sí, fue sí. Cuando nace, no por cuestión mía, pero sí, este casetito. Sí. Está padrísimo y está en la colección de casa. ¿Dónde se puede conseguir su material? Bueno, hay más material, hay mucho más material que ese. ¿Grabado? Sí, incluso no en cassette, ya está este... Sí. Ajá, ya está este, digitalizado. ¿Dónde se puede conseguir? Bueno, pues por lo pronto creo que ese es lo que necesitamos trabajar, porque así como ustedes a veces se ven atados de manos con ciertas normas y demás, sí. Pues no me gustaría a mí, la verdad, venderlo por línea, el material que tenemos y que tienen mis hijos y demás, por experiencias que tengo y que tengo con amigos que dicen, oye, pues de repente me llegó una regalía de Amazon, o, bueno, no quiero decir nombres, ni quiero quemar nada, ni petardo, ningún petardo. ¿Cuánto te llegó? 500 pesos. ¿En cuántos tiempos? ¿En cuántos días? ¿No? ¿O en cuántos minutos? ¿O qué? No, en 3 meses. Entonces, no va por ahí la situación. No. Creo que estamos por abrir, creo que estamos por abrir una galería con instrumentos musicales, incluso la colección de huehuetl, que básicamente son de mis hijos. Hay algunos repetidos, ¿no? Por ejemplo, gongs de buen calibre, tengo varios repetidos. Entonces, los repetidos los vamos a poner aquí en venta. ¿En la ciudad, maestro? Sí, en la ciudad, en Tonalá. En Tonalá. Bueno. Está sencillísimo. Ya te pediremos, les pediremos la anuencia de que pues a lo mejor lo anuncien y también sí, en otro lugar cuál es el domicilio exacto y cómo lo vamos a hacer y cómo sería la mecánica de hacer y demás. Para que si alguien quiere algún instrumento en particular... pues se le puede hacer. Y demás, lo mismo, ¿no? Va a haber música grabada, maestro. Totalmente. Toda la música de mis hijos, de su servidor, las nuevas, las viejas, las meras antiguas y demás. No, porque no te imaginas, ahora que estoy revisando papeles, tengo pues bocetos de músicas como no me doy ni yo mismo, no tenía la idea. Pensaba que eran puros papeles, nada más, ¿no? Y bueno, siguen siendo papeles hasta que no los transformemos en música, ¿verdad? Así es, jóvenes. ¿Cómo estamos, Lemus? Tenemos 15 minutos. 15 minutitos. ¿Ya no hay más café? Claro que sí. Ah, ¿cómo no, maestro? Muchas gracias, ya el último. Sí, por favor. Maestro, pues mire, maestro. Mande usted. Dentro de todo lo que ha expresado, yo estoy de acuerdo que todos los que escucharon están de acuerdo conmigo, porque dentro de lo que tenemos en Guadalajara de excelentes músicos, excelentes maestros, pues uno de esos, repito, es usted. Gracias, Yumi. Le dio a Guadalajara un enorme nombre dentro de lo que es la música precolombina, creador de sus propios instrumentos, y Guadalajara nunca ha estado acéfala, porque yo, como le digo, en otros estados, en otras ciudades, se dieron músicos de este tipo y muchos que pasaron por el rock and roll, pero usted es, considero y me atrevo a decirlo, de los primeros en la República Mexicana dedicarse a esto totalmente y fielmente. Pues muchas gracias por tu apreciación, John. Porque su música, maestro, no se llevó por la instrumentación al sonido que da, considerando los instrumentos que encontramos y que nos dejaron nuestras culturas prehispánicas, precolombinas, sino que usted le puso más, mucho más que eso. Oírlo, yo a ratos oía sinfónicas con esos caracoles, con esas piedras, con esas macetotas, ollas convertidas en instrumentos de percusión. Sí. Y verlo a usted y a sus integrantes, maestro, era una gran dicha. Y yo, que si usted vuelve, usted, el maestro Isaac Borsig, acompañado de sus hijos, y pudiéramos verlo, sería excelente, maestro. Sí, no les quiero adelantar un gran proyecto que tenemos en puerta. Se trata de una beca muy interesante, que ya la vendríamos a anunciar una vez que esté hecha, para que no se vaya a guardar la masa, como dicen, ¿no? Normalmente, así que no se vaya a echar a perder o que no se vaya a caer por alguna situación, o si se cae por alguna situación, esto es a nivel gubernamental, o si se cae por alguna situación, pues está la iniciativa privada también, que también gracias a todos los contactos hay tengo una gran agenda en la iniciativa privada, de grandes personajes muy humanos, muy humanos, que uno piensa que no ven para abajo, pero sí ven para abajo. Y además yo no me siento abajo, lo más mínimo me siento abajo. O sea, no, usted está bien arriba. Y luego que pues, como que bien arriba. Setentero. Entonces, oye, setentero. ¿Qué tenía este chocolate, Susana? Le pusimos un poquito de canela. Algo así como lo que le echaba el maestro a los braceritos, ¿eh?, cuando tocaba. Mirra y rájales, cabrón, un puño como buen cocinero de esto. Y todos salíamos bien happy. Bien arriba, ¿verdad? Así como dijiste. Sí, no. No, la situación es de que sí hay gente que nos puede ayudar. Solamente, vuelvo a lo mismo, quien no pregunta, no llega. Entonces solamente quien no levanta el dedo y dice, yo tengo esto para dar. O sea, ya no es negociar, así ya no es negociable eso, así, de que si es tanto, no, para dar. A la comunidad, a la gente, al mundo, a toda la gente, ¿no? Podemos hacerlo de una manera así tan natural como lo han hecho con nosotros mucha gente, yo. Sí, sí. Y de una vez aprovecho, bueno, pues antes de que nos vaya a comer el tiempo, en darle las gracias, Susana, muchas gracias por tus atenciones que tuviste con tu servidor, de estar muy atenta siempre en todos los aspectos. John Bean, gracias por acordarte, maestro, de tu servidor. Orgullo, a Felipe Espinosa, el gran maestro Tanaka. Gracias por conectarnos, maestro Felipe. Él fue el culpable que estemos risa ahorita. No. El maestro está también por darnos una gran sorpresa el próximo año, que no quiero hablar yo nada de esto hasta que no le entregue algo un que le tengo que hasta que no le entregue algo que le tengo que hacer, y se lo voy a hacer con mucho cariño. A Junior, pues gracias, Junior. Lemus, muchas gracias. Y mi compadre Tecla, que no se encuentra. Bueno, pues le dejo un gran saludo al buen Tecla, al Fong, ¿verdad? Sergio Fong. Dalmiro Jean, su cuate. Que le manda muchos saludos también. Santos Villalobos. Queridísimo amigo, que va a estar aquí. Muchas gracias, Dalmiro, también otro gran amigo. pues todos, todos grandes amigos, gran músico también Dalmiro. Es, ah, pues Dalmiro estuvo con Huehue también mucho tiempo. Nomás que les digo que se me han pasado así las cosas, tendríamos que llevar así como una bitácora, así una cronología, ándale, exactamente de tal año, tal esto, y no se entendería bien. Sí, entonces, Dalmiro también, fueron experiencias magníficas con el maestro Dalmiro, porque también es un ingeniero. No, y aparte es ingeniero y da clase de batería, es buen baterista y un gran amigo. Él, Eugene, su esposa Eugenia. Saludos. Gran familia. Saludos. Muchos saludos. Claro que sí. ¿Hay más saludos, Susanita? No, terminamos con los saludos. Bien. Quiero agradecerle mucho. ¿Tenemos cuánto? 5 minutos perfectos para despedirnos. 10. Ah, qué buena onda. Entonces, bien, podemos platicar. Pero quiero agradecerle mucho, maestro. De verdad. Gracias. Es un honor para el equipo de sesiones de rock and roll con John Bean e invitados. Muchísimo, maestro. Muchísimo. Tenemos gente de calidad. Y estamos desde las bases, como le decía, desde los grupos de barrio, los que abrieron en los conciertos, a los estelares. Y usted, maestro, repito, un creador de la música precolombina, con su calidad y con su creación, desde que ahora que estamos escuchándolo, desde su niñez, pasando por su música, por el rock and roll, y en lo que aterriza y ejecuta de una manera colosal. Impresionante. Ah, pues muchas gracias. Me siento honrado de estar aquí sentado con ustedes y que la recepción de aquel lado tenga a bien, pues, acordarse de un servidor que siempre me gusta ser útil en algo. Siempre estaré a las órdenes de ustedes. Muchas gracias. Ya daremos el aviso cuando se abriría la galería o la tienda, porque hay mucha tela de donde cortar de sonidos, ¿eh? O sea, no solamente sonidos autóctonos mexicanos, sonidos del mundo también. Le vendo nuestra corona, maestro, para que... No, esa ya se tiene que subastar. Está bien bonita, ¿no? Y se tiene que subastar. Muy agradable, de una emoción tremenda, inexplicable. Y yo, maestro, le voy a hacer otra petición, como cuando le decía este cassette, grave, maestro. Algún día haga un LP, porque usted es generacional de los LPs. Así es. Usted es de esa generación, sí, de nuestros acetatos con nuestras palomitas y nuestros scratch. ¿Cómo no? Usted es de esa generación que tanto revolucionó al mundo. Muchas gracias. En todas las bellas artes. Claro que lo haremos. Haremos una compilación de... Imagínese una buena portada, unas buenas fotos. Que como antes de los discos triples, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Sí, madre, traes la foto porque quiero mostrarla antes de irnos. Sí. Nada más sacamos aparte una para mi compadre Tecla y una para nosotros, de una foto que está fantástica. Y es la que queremos que nos eche una firma el maestro Isaac Borsegui. ¿A poco? Permíteme mostrarla, Susana. Vean ustedes cómo está esto. Susi, aquí me mandaron otros saludos. Otros saludos. Sí. Solamente que me los mandaron a mi teléfono. Pégamela ahí un poquito ahí. Okay, pégala, pégala a la cámara. Sí. Más bien acerca a la fotografía. Muéstrasela. ¡Ah! Un hippie. Ahí estoy trabajando. Instrumentos prehispánicos. Está padrísima esa foto. Perfecto. Sí, 500 son, pesos cada una, ¿eh? Con todo y ¿todos estos, maestro? ¿Todos estos, Isaac? Pues nada más los que tengan saludo, ¿no? Ok. Por favor. Sí. Maestro. Por atención. Gregorio Art. Maestro, una plática genial y muy sabrosa. Yo estaba acomodando todo mientras escuchaba. Él es Gregorio. Sí, tiene un evento ahora el maestro Gregorio en Cozalá, Pueblo Mágico. en Sinaloa. Muy bien, voy para acá. Corazones para el maestro. Ay, yo pensé que me iban a decir a mí, corazón, ¿dónde estás? Envían corazones. Fuerza Cristina, también le envía saludos. Ah, muchas gracias, Cristi. Felicidades, Isaac. Cristiana. Hoy conocí muchos años de tu vida, una gran vida llena de emociones, bien vivida. Ah, no sabía que te gustara tomar tanto café. Felicidades. El chocolate. Una gran entrevista. Y mucho éxito con la apertura de la galería. Dice Maerta. Marta Tolentino, Marta, no, Tolentino. Maestra, casi no tomo café, ¿eh? No. Usted sabe que cuando no, es un chocolate muy sabroso de canela que hace aquí Susana. Sí, gracias, Martita. Creo que Marta son todos Tolentino. Maestros, sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, los otros no los vaya a leer, ¿eh? No, por favor. Claro que no. Sí. ¿Cuánto nos falta? 5 minutos. Ah, todavía. Pues yo me voy a despedir con algo que aprendí para cuando le daba el ejemplo a mis alumnos que nuestro idioma fue impuesto. Porque entre eso decía Ejecatl, integrante del maestro. En España se habla español. En Francia se habla francés, en Japón se habla japonés, en Alemania se habla alemán, en México se habla español. Y entonces mi frase que les decía a mis niños era, igual yowal tenosha mexica, que es parte del coro del himno nacional mexicanos al grito de guerra. Y siempre este señor, como buen músico, siempre ha estado al grito de guerra. Ajá, muchas gracias. Sí, maestro, genial, una plática muy sabrosa. Gregorio. Ya lo había leído ese, sí, ¿no? Sí, ese ya lo habíamos leído. Se me hace que Gregorio, como dice mi compadre, quiere un programa. Ja, ja, ja, chocolate. Ah, es de mi hijo, entonces. Sí. Chocolate. Entonces él sabe el chocolate que toma su papá, su abuelo. No, es mi hijo. Es mi hijo. Él tiene 3 nietos de que son, ellos sí son mis nietos. Y soy su tata, no soy su abuelo. Claro, es tata. Soy tata. Tata. Uh-huh. Eran los tata. Soy su tata de ellos y también de mi otra niña, de mi otra nieta. Soy su tata. Un saludo a toda la familia del maestro Isaac Borsegui. Salud por ustedes. Salud por el chocolate. Niños. Madre, algo de despedida. Un placer tenerlo. Y como te había dicho por teléfono, no queremos que sea la primera ni la última. No. Quedó. Vamos a juntar ese par de maestros. Las 3/4 partes de esa caja por hablar. No, y aparte, me encanta a mí la manera en que se tratan los maestros. De tochos, el maestro Isaac y el maestro Tanaka. Son cuatachos. Sí, cómo no. Sí, se gran tratan respeto así. Respeto y buen amigo. Y imagínate aquí juntos. Muy buen amigo. Uno con una batería y otro con un huehuet. Ay, o con un. Ay, una sería caracola, maestro. Sería impresionante tenerlos juntos. Y ay, imagínate algo musical con ellos dos. Saldrían chispas. Vamos a planearlo, como dice usted, para sí, que hay no que se planearlo. Amare la masa. Sí. Claro, claro que sí. Yo creo que sí. No, sería un gran honor yo tocar con el maestro Felipe Espinosa, sí. Será un gran honor. Ay, y no, también no. Con los amigos que han hablado, que son músicos, ¿no? Chiva y demás, y algún día con Mario Orellano, algún día hoy puede, volvemos, maestro, a tocar. Hoy puede, si nos vamos ahí hay mucho palomazo. Y ¿quieren que siga tomando té? Sí, maestro, y ahí hay chocolate. Mucho. Y una de las cosas que quiero mencionarle, maestro, antes de irnos, el maestro Tanaka nos está obsequiando un gran número de DVDs de él, de un concierto en Chapala con su grupo de jazz, que yo nunca había visto un batería, repito, madrazos así con una mano sola en el tambor, se ve fabuloso, y nos mandó uno para usted. Ah, muchas gracias, maestro. Es un regalo del maestro que muchas ya gracias, hemos regalado a varios agradezco. Compas músicos, y ahí está, traemos uno, y un minuto, maestro, despide el programa, por favor. Bueno, pues no me queda más que decirles que me sentí muy contento, muy a gusto, muy distinguido, y aparte valoro mucho el trabajo que están haciendo mis amigos con el equipo de trabajo que tienen, y creo que esto es el inicio de algo grande, porque también hablando de, desde mi trinchera, es el inicio de algo grande que vamos a hacer. Y cuando me refiero a algo grande, no me refiero así como de cantidad, no, de calidad y calidez también, ¿no? Muchas, en todos sí. los aspectos. Así de que les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias, gracias, Susana. Vamos a volver con lo que se les agradezco. Muy muchas gracias. Gracias y a ustedes. Y como dice Cantinflas, no chillo porque soy bien macho, cabrón. Gracias, gracias, gracias Lemus, gracias Junior, gracias maestro. Muchas gracias. Vámonos al Cocay. Vámonos al Cocay, hay reventón, cáiganle. Hay mucho café y mucho chocolate. ¿Listo? Gracias, Lemus. Muchas gracias, maestro. No, al contrario, brother. No.